apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Más natural. Más animal. Más humano. Todas y todos, bienvenidos. Chao, chao. Hola, hola, hola, hola, hola, amigas y amigos, muy buenos días. Estamos transmitiendo desde la radio de la Casa de la Cultura en un programa muy especial en este mes y que comienza temblando. Hoy creo que como todos en la capital de la República habrán sentido un temblor largo, bastante largo y muy, muy fuerte. La Escuela Politécnica reporta que tenía 4.8 grados de intensidad. Y claro, muchísima gente lo sintió en medio de estas, digamos, de los meses, de los días posteriores a las fiestas, que claro, todavía parece que algunos estaban profundamente dormidos, pero aquellos que lo sintieron inmediatamente se conectaron a las redes y comenzaron a indicar qué habían sentido. Queremos dar la bienvenida, la más cordial bienvenida a Saraswati Rodríguez, buena amiga de este programa y quien nos ha acompañado en algunas oportunidades y que ahora viene con un tema particular. Buenos días, Saraswati, bienvenida. Hola, Rafa, gracias, buenos días. Qué gusto estar aquí nuevamente. Bueno, antes de empezar a desarrollar el programa, queríamos contarles algunas cosas súper interesantes. El programa de hoy, queremos que ustedes nos escriban a través de la página de Ser Más Animal, porque estamos sorteando, digamos, a las primeras personas que nos escriban, a los primeros mensajes, para que reciban, se hagan acreedores a dos almuerzos en el restaurante Govindas, que está ahí en pleno centro de Quito, en la Esmeraldas, OE 13159, y Venezuela. Será como muy chévere que puedan pues ganarse estos dos almuerzos. También en Identidad Natural, que queda ya cerca de la calle Colón, en la Llanes Pinzón. Y tenemos también en La Sabia Naturaleza, que está ubicado en la 12 de octubre, ahí en el sector de las universidades. También en un sitio como muy chévere, muy acogedor, en la Quinoa Saludable. Dos almuerzos también en un sitio como muy especial, que es Flor de Capulí, que se queda allí por el sector del puente del Guambra. Luego, indicarles también que hay un pastel, parte de la oferta, digamos, de para sorteo en estos programas, es que quienes nos escriben al 09870-55872 o nos envían mensajes a la página de Facebook de Ser Más Animal, pues les vamos entregando esto. Ya hemos tenido algunas personas beneficiadas. Igual tenemos algo que es como súper interesante, es de la estadía para dos personas en Hostería Pacto Loma. Igual, estadía para dos personas en Brindaban Jardines Ecológicos. Hay cinco pasaportes de la Revolución de la Cuchara que dan las posibilidades de que al presentar ese pasaporte pues puedan acceder a descuentos. Entre ellos tenemos Arun Consultorio Holístico, Centro Holístico Flor de Capulí, del que hablamos hace un momento, Sidans Cur, Hostería Pacto Loma, Identidad Natural, está también la Cuchara Orgánica allá en Pomasqui, la Sabia Naturaleza, está Cuarquis, Quinoa Saludable y por supuesto también el restaurante Govindas Kit. Bueno, ellos hacen y preparan comidas muy saludables basadas en plantas, así que están invitados a escribirnos para que puedan acceder a estos premios. Bueno, Saraswati, nos hemos planteado en un mes que es como bastante complicado en el tema de la alimentación, porque diciembre es el mes en que la gente abandona las dietas, es el que, bueno, yo voy a comenzar una dieta pero después de enero, porque no quiero perderme todas esas delicias de las preparaciones que se hacen en este mes, ¿no? Y claro, hay un montón de ferias, hay un montón de espacios en donde la gente acude y encuentra platos tradicionales, bueno, en fin. Tal vez convendría empezar un poco indicando lo que responde a nuestro programa de hoy, que es comida, es alimentación consciente. ¿Qué es la alimentación consciente? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, gracias nuevamente. Contarte que no pude evitar sonreír con el tema de las dietas, porque definitivamente es el típico plan o buena iniciativa de inicio de año, esto de las dietas y de volver un poco a retomar el camino saludable. Y es porque tenemos mucho un vínculo con la alimentación, como todos los seres humanos, y cada una de nuestras culturas está estrechamente relacionada con la alimentación. Entonces, generalmente en diciembre tenemos esas prácticas de juntarnos, de comer las cosas que son como tradicionales, que son lo que recuerda a la familia como tal. Entonces, de hecho, yo misma tengo ese plan, empezar en enero, entonces me causó un poco de gracia lo que mencionaste. Volviendo a tu pregunta, contarte que la idea de la alimentación consciente y de la nutrición consciente está basada en tener ese ejercicio consciente, ese ejercicio analítico, más de entender un poco lo que estamos llevando hacia nuestra boca y el impacto o la relación que va a tener esa comida que está entrando a nosotros en nuestro cuerpo. Eso en términos macro. Sin embargo, también desde mi lógica y desde mi aporte de qué entiendo por alimentación consciente, hemos ido incorporando un poco algunos otros conceptos relacionados con la sostenibilidad ambiental, los temas de entender un poco quién está haciendo ese trabajo de generar esos alimentos que nos llevamos a la boca, saber qué contienen conscientemente, ¿no? Esto es parte de lo que empecé diciendo. Entender cuáles son los componentes de cada uno de esos alimentos, saber cuál es su impacto, cuál es su duración, por qué necesitamos más de uno que de otro, entender lo que va diciendo nuestro cuerpo. Entonces tienen como varios elementos. El uno, el tema más conceptual, el tema más más físico, más psicológico, de entender qué está pasando con nosotros. El otro tema más ambiental, de entender un poco que todo lo que estamos llevándonos a nuestra boca y de nuestra cotidianidad tiene relación también con las prácticas ambientales, con las dinámicas ambientales, y ahora también con todo lo relacionado con el tema del consumo, tanto de plástico como de exceso de agroquímicos. Y también valorar el trabajo de estas personas, de entender lo que se llama un poco la trazabilidad, es decir, desde dónde viene cada uno de estos alimentos, cuál ha sido el camino recorrido, por qué comemos un producto que puede venir desde China en vez de comer uno similar que viene, está producido muy cerca nuestro. Entonces la idea es entender qué está pasando en toda esa cadena y llevarla a nuestra cotidianidad, a nuestros a nuestra alimentación diaria. Bueno, plantear por una parte comida o alimentación consciente, pero por otra creo que convendría también delimitar un poco para hacer como una separación, que es en cambio la alimentación inconsciente, si es que vale la pena. Es tan cotidiano el tema de la alimentación inconsciente, es simplemente comer por comer, ¿no es cierto? No notar que el alimento es y va a tener repercusiones, va a tener impactos, va a tener y también beneficios o impactos negativos en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, incluso en nuestras emociones. En nuestro nivel energético. El nivel energético tiene un montón que ver lo que comemos. A veces no nos damos cuenta, por ejemplo, que comemos demasiados carbohidratos y el nivel energético está por los suelos realmente. Entonces, es simplemente comer cualquier cosa sin notar. Muchas veces en las oficinas o en la cotidianidad vemos que la gente come cualquier cosa. Realmente no se pone a pensar qué necesita comer. Ahora yo tengo la oportunidad de estar diariamente en una oficina y a veces los veo que básicamente comen fideos con atún, arroz con papas y huevo. Y realmente al principio me quedé impactada, o comen las papas fritas de a dólar. Es cuestión de llenar el estómago simplemente, pero no nos damos cuenta de que ese llenar el estómago tiene implicaciones en nuestra vida. Y después nos preguntamos por qué hay tantas enfermedades ahora que no habían antes. Nos preguntamos por qué la gente no se concentra lo suficiente. Por qué tenemos guaguas también que son demasiado hiperactivos y no notamos qué estamos haciendo con nuestros hijos. Entonces, eso es el ser inconsciente con relación al acto mismo de comer, de nutrir nuestro cuerpo sano. A ver, quisiera como hacer una propuesta. Esto implica que hay un grupo de cosas que no deberíamos hacer en temas de alimentación. Y hay más bien también, por otro lado, un grupo de cosas que sí debemos hacer para tener como alimentación consciente. Entonces, propongo que hagamos como ir buscando unos tips de qué no deberíamos y luego seguimos con el qué deberíamos hacer. Pero antes de empezar esto, quisiera que vayamos a una pausa. El Panchito nos tiene preparado por ahí una canción que vamos a disfrutar ahora mismo y que les invito a escuchar con atención. Mientras, recuerden, 09-870-55872 para sus mensajes, o también los pueden enviar a la página de Ser Más Animal. Yo, Rastafari, Rastaman moviéndose alrededor del mundo, Blues of My Life. You know, Rastaman, yo soy aunque en Jamaica no esté. Ellos queman ganja y quemo ganja también. Ya Rastafari de Ayanay al frente. Yo llevo en la pena, mamá África siempre. Rastaman, yo soy aunque en Jamaica no esté. Ellos queman ganja y quemo ganja también. Rastafari de Ayanay al frente. Yo llevo en la pena, mamá África siempre. Pues el Rusman quiere decir que yo también pertenezco a la tribu del más grande. Ya, que para los años quiero irme con todos mis hermanos africanos de patearme. Esa es la meta, esa es la misión, mi bien. Yo soy un real de llamar y me mantengo firme. Doy gracias y oraciones a mi ya por siempre. Rastafari por dentro y por fuera la gente. Rastafari, yo soy un king Jamaica no esté. Ellos se mangan y que mojan ya también. Ya Rastafari de Ayanay al frente. Yo llevo en la pena, mamá África siempre. Rastafari, yo soy un king Jamaica no esté. Ellos se mangan y que mojan ya también. Ya Rastafari de Ayanay al frente. Yo llevo en la pena, mamá África siempre. Soy negrito, pero represento cantándole a mi gente, bien pobre la del gueto. Pues pa' mi raza tengo mucho respeto, todos somos hermanos, dejemos lo violento. Vivamos juntos y en paz como manda Dios. Somos hermanos y estar siempre unidos hoy. Pero hasta ahora y con positiva vibración, se lo hoy, siento siempre conmigo. Pronto más yo soy aunque en Jamaica no esté. Ellos queman ganja y quemo ganja también. Ya Rastafari de Ayanay al frente. Yo llevo en la vena, mamá África siempre. Rastafari, yo soy aunque en Jamaica no esté. Ellos queman ganja y quemo ganja también. Ya Rastafari de Ayanay al frente. Yo llevo en la vena, mamá África siempre. Pues el rumbo quiere decirte, yo también pertenezco a la tribu del más grande. Que para Zion un quiero irme con todos mis hermanos africanos repatriarme. Esa es la meta, esa es la misión, mi friend. Yo soy un real Benjamin y me mantengo firme. Gracias y oraciones a mi ya por siempre. Rastafari y por dentro y por fuera la gente. Rastaman, again, blessed and my lord, es original ganja root, con vibra positiva para mi gente, porque Rasta no solo está en Jamaica, cuando la meditación es consciente, blessed and lord, my lord, repatriation is a must, Selah, Rastafari, Rastaman, yo soy un ser Jamaica, no es de, ellos queman ganja y quemo ganja también, yo Rastafari de Ayanay al frente. Yo llevo en la vena, mamá África siempre. Instalación, yo, Rastafari. Bueno, y estamos de regreso luego de escuchar esa canción que propone así como cosas de meditación. Chévere, ¿no? Y estamos conversando con Sarasvati Rodríguez respecto a alimentación consciente. En un tiempo, en un mes, en que un poco va por la borda el proyecto de dietas y etcétera, pero que al final, de todas maneras, eso tiene como un impacto en la salud y también en el tema de energías y eso. Voy a hacer una pausa pequeñita para saludar a unos amigos que nos están mirando ahora mismo y que en los días anteriores tuvieron una competencia en el Estadio Olímpico Atahualpa. Se trata de la Asociación de Esgrima de Pichincha. Estaban en un selectivo. Queremos enviarles muchos saludos y desearles mucho éxito. Es un deporte muy interesante, muy muy bonito. Y resulta tan vistoso y saber que hay atletas muy muy jovencitos, hay unos niños y niñas que son ya deportistas de élite y que en algún momento van a ir a representar en competencias internacionales. Es como muy interesante, muy bonito, así que les enviamos a la Asociación de Esgrima de Pichincha y a la Asociación de Esgrima del Ecuador un saludo muy especial, haciendo votos porque cosechen muchísimos éxitos en estas competencias, sean nacionales o también en las internacionales. Bueno, para continuar, estábamos en el tema de la alimentación consciente y queremos abordar esto desde lo que no se debería hacer. ¿Qué opinas, Sarasvati? Vamos por ahí. A ver, creo que hay una serie de recomendaciones de lo que no debemos hacer, que incluye alimentos generalmente procesados. Esos alimentos procesados tienen una carga importante de químicos para conservarlos, para mantener la estabilidad del alimento y también obviamente para mantener el sabor. Mencionamos uno así como de paso. Lo peor que he visto hasta ahora son todas estas sopas rapiditas, o sea, hay de diferentes marcas, Maruchan, Oriental. Bueno, tal vez etcétera, no la marca, etcétera, pero por ejemplo el atún. Sí, perdón. El atún también es uno de esos productos que si uno lo, digamos un pescador lo lleva para su casa, ¿durará cuánto? Un par de días, unos 3 días, tal vez congelado, algo más, ¿no? Pero sin, o sea, perdiendo algunas condiciones por la congelación. Pero, en cambio, en ambiente natural, enlatado dura años. Así es. Entonces, hay una cantidad grande de algunos conservantes que le ponen algunos preservantes para que se mantenga así. Y no aclaran que esos preservantes podrían ser peligrosos para la salud, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Y de ahí, dentro de estos alimentos también están los que tienen muchos aditivos. ¿A qué llamamos aditivos? Son todos estos condimentos que le ponen a los alimentos para potenciar el sabor. Bien, entre comillas, el potenciar el sabor significa que de alguna manera también te hacen, pueden ser adictivos. Uno de los que más se usa en la cotidianidad y en nuestros diferentes espacios son todos estos caldos maguis de gallinas, etcétera, etcétera, que a la gente le encantan y que cuando uno se pone a explorar qué son, realmente es terrible lo que te estás comiendo. Y una cantidad de grasa animal que generalmente tienen ese tipo de productos, que tampoco es buen plan para la salud. Imagínense todo lo que tienen que trabajar nuestros órganos para procesar esos alimentos, para lograr sacarle algo de provecho a ese alimento. Otra de las cosas que debemos tener bastante cuidado es con el tema de las azúcares refinadas. Estas azúcares refinadas vienen en millones de productos, en los lácteos, en los yogures, en las galletas, incluso en los productos de sal también. Y lo que tenemos que tratar de evitar es su consumo excesivo. Eso no significa que nunca puedas comer algo así, pero tomando en cuenta que tiene implicaciones también en nuestros órganos el hecho de tener que procesarlos, ¿no? Y la otra, definitivamente todo lo relacionado con las grasas son unos alimentos bien difíciles de procesar. Además que lo que van haciendo es que se van quedando en nuestros organismos, en nuestras arterias, y se van quedando en diferentes partes de nuestro cuerpo, y lo que hacen es que traen dificultades a posterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas papas fritas que les decía hace un rato, suelen estar fritas en un aceite requemado de mucho tiempo, que no se cambia, que simplemente hay formas de mantener ese aceite varias ocasiones más, de mejorar el rendimiento de ese aceite. Y realmente lo que estás comiendo es grasa quemada, recalentada, aceite saturado en muy malas condiciones, grasas saturadas en realidad. ¿Y qué sí podemos comer? ¿Qué está dentro de lo que podemos comer? Tenemos un montón de productos, nosotros vivimos por suerte en un país que nos permite tener una variedad infinita de productos de lo que podemos comer. Tenemos una cantidad buenísima de frutas, de vegetales, de frutos secos. Tenemos también la posibilidad de acceder a cereales de todo tipo que en otros países no existen. A ver, un poco para todavía no apartarnos del tema de lo que no. Tenemos, digamos, como una lista, ¿no? No alimentos procesados. Sin marca, decir así, como los que vienen enlatados, o los que vienen así como sopas rápidas, o que vienen en sobrecitos, estos que son para hacer en el microondas. La recomendación es que no los utilicemos. El tema tiene que ver con los preservantes, con algunas sustancias químicas que les añaden que no hace que solamente se perjudique la salud, sino que además resulta como una cuestión de que uno se vuelve como un adicto a ese tipo de alimentación. Entonces, más bien con cuidado, la sugerencia muy respetuosa para evitar. Mejor si también en estas fechas vamos incluyendo esas recomendaciones, van a servir muchísimo para nuestra salud. El tema del azúcar es un tema también como que deberíamos evitarlo, y hay, por ejemplo, todo lo que viene en esos frasquitos, ojo, suele tener muchísima azúcar, es parte de los consumos cotidianos. La gente inclusive les da como alimentación, les envía como lonche a los niños una cola, una gaseosa con algo de pan, pensando que con eso ya les alimenta. No es alimento, al contrario, le está provocando un daño. Así que es otro criterio que tenemos que revisar. Junto a nosotros, ustedes habrán visto ya, se encuentra nuestra amiga Ari. Ella a veces acompaña algunos de los programas, algunas de las emisiones, y pues está en preparación para dentro de poco también la veremos transmitiendo algún programa infantil seguramente. Bueno, y tenemos también el tema de los fritos, de esos fritos de calle. Entendemos que las personas tienen que comprar cosas muchas veces por razones de trabajo o de actividades, en fin. Tienen pero que comprar por hay ahí. Algunas cosas que sí podemos tomar en cuenta cuando estamos fuera de casa y nos toca comer algo. Uh-huh. Y de hecho, como les contaba, ha sido también un ejercicio cotidiano en mi caso de entender eso también. Cuando está uno fuera de la casa, sí hay opciones. No es necesario comprar lo primero que uno ve. Hay que explorar un poco ahora. En nuestro país tenemos varias herramientas. Primero tenemos una semaforización, que no es lo mejor, pero ya es un avance. Ya es un avance que nos muestra, tenemos una cantidad de grasa alta, cantidades de azúcar, la cantidad de sal elevada, entre otros. Y la otra es que, dependiendo de la zona donde estemos, sí podemos elegir entre comprar algo que está empacado en una bolsa que tiene un montón de saborizantes, o sabor A, como un montón de chocolates, las bebidas, etcétera, etcétera, pudiendo comprar, por ejemplo, jugos naturales. Ahora tenemos en las calles un montón de gente que tiene jugos naturales de naranja, de guanábana, de millones de frutas diferentes. Y también tenemos la opción de buscar y explorar un poco más qué hay en el mercado. Por ejemplo, una buena opción puede ser venden estos motes en un montón de lugares que para para mí son favoritos también. A mí me encantan estos motes. Son frescos, están todo el día hirviendo. Eso significa que también hay la posibilidad de matar ciertas bacterias que pueden estar en eso. Obviamente hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Hay que empezar a explorar un poco más cómo está vendiéndose ese producto, pero es parte de la conciencia también, de saber qué nos debemos a nuestra boca. Entonces exploremos, veamos cuáles son las mejores condiciones, tanto sanitarias, higiénicas, de contenido nutricional de ese alimento, qué nos está proveyendo en términos de nutrición. Y ahí vamos a ir notando que hay un montón de cosas que simplemente deberíamos dejar fuera de nuestra alimentación. Entonces, sí hay algunas opciones, sí hay que darnos esa chance de explorar. También, ahí también en las calles ahora venden estos bizcochos, venden estos galletitos integrales de avena. Se pueden encontrar varias cosas, entonces sí hay que no ser tan cómodos también con lo que compramos, ¿no? Porque lo más cómodo es ir a la tienda y comprar una de estas cosas que se abren y se comen y que en realidad te están llenando, pero no necesariamente están aportando o haciendo un aporte nutricional de lo que el cuerpo necesita. Bueno, tal vez también hay varias razones por las que comer. Apartemos, digamos, de la hora del almuerzo como una alimentación indispensable, digamos, sino que hay momentos en el día, todo el día la gente pasa comiendo cosas. Uh-huh. Pero, ¿por qué razones, por qué motivos la gente come cosas en horas que no son la del desayuno o la del almuerzo? A veces tiene que ver con otras razones. Bueno, en realidad los nutricionistas recomiendan comer más o menos 5 veces al día, es decir, comidas fraccionadas. Entonces la recomendación es tener como un refrigerio en la mitad de la mañana y un refrigerio en la mitad de la tarde. Esto tiene relación con también las necesidades energéticas, porque a veces siendo el desayuno una comida importante, no necesariamente lo hacemos bien. Entonces podemos complementar un poco el desayuno con una fruta o con algo que pueda ser alto en proteína. Los chochos, por ejemplo, son magníficos para eso, para esa comida de la media mañana. Y en la media tarde también se puede comer algo. En realidad, después de ciertas horas no es muy recomendado la fruta porque también tiene azúcar, pero ahí depende un poco de cada organismo. A la tarde y dependiendo del clima también, a veces nos morimos de frío y nada mejor que un chocolate, un buen chocolate. Ahí ahora tenemos un montón de opciones para chocolates en el mercado también. También hay que fijarse qué chocolate compramos. No busquemos el sabor a chocolate, sino el chocolate de verdad. Tenemos también cantidades de cacao diferentes en esos chocolates. Entonces uno puede encontrar desde 50, que es el que menos chocolate debería tener en un chocolate, valga la redundancia. Hasta hay algunos que son chocolates al 100%. Esos son muy fuertes, pero hay con frutas, con sal, hay diferentes de variedades. Hay diferentes variedades de chocolate. Y la otra es que si bien las comidas grandes son estas 3 comidas, el desayuno, el almuerzo, y en realidad dependiendo de la edad y del cuerpo de cada persona, la cena no debería ser como una comida grande. Pero ahora por las dinámicas laborales que tenemos muchas veces la comida del almuerzo, que era antes nuestra comida grande, nuestra comida que más energía nos daba, se ha convertido en básicamente una ensalada o una cosa pequeña para regresar a la casa y comer en serio, digamos. Eso menciono porque también depende de cómo sea nuestra cotidianidad. La gente en el campo o la gente que está trabajando en la sierra, en la costa, tiene otra dinámica alimenticia. Y está bien que tengan otra dinámica alimenticia porque tienen otro trabajo. Ellos a las 4 de la mañana empiezan a trabajar duramente y necesitan tener mucho carbohidrato en su desayuno. Y ese desayuno es súper puesto y es un desayuno grandísimo que a veces una persona en la ciudad que no tiene el mismo esfuerzo físico no necesita. Y pasa lo mismo con la gente de la costa, tiene un desayuno súper grande y ahí también es interesante y es bueno notar que dependiendo en qué ecosistema estamos también necesitamos y tenemos variedades de productos distintos. Entonces un desayuno típico en la Sierra Alta va a consistir en maíz, en papas, en oca, en habas, en esas combinaciones de granos que logran un contenido importante de proteína. Mientras que en la costa vamos a comer diferente. Vamos a comer papa, vamos a comer a base de yuca, al igual que la Amazonía, que son los productos que generalmente producimos en nuestro terreno. Y eso es bien importante. En la ciudad, parte de las dinámicas de conciencia es de entender un poco también de dónde vienen esos productos y qué necesitamos y qué puede potenciar más nuestras actividades y nuestras labores. Porque como no somos productores, entonces dependemos mucho de lo que hay, de las posibilidades que tenemos ahora, ¿no es cierto? Entonces, eso también es bien importante en términos de alimentación consciente. Bueno, convendría tal vez en este espacio tal vez un poco dirigir, orientar para que las personas, uno, puedan saber dónde pueden encontrar este tipo de chocolate, porque a veces decir en términos generales, ¿no?, estos productos, pero el tema es que las personas normalmente no saben dónde se puede obtener. Quizás mencionar unos dos espacios donde pues, uh-huh, se podría... Larry me estaba recomendando aquí uno de los chocolates que más nos gusta y es este chocolate Pacari. Ahora en diferentes espacios, mercados, supermercados, podemos encontrar ya de esta marca. También se pueden encontrar este tipo de chocolates en las ferias artesanales. Ahí ahora, especialmente este mes, hay una diversidad de ferias, también en el The Vegan World Market de Ecuador. Pueden encontrar diferentes tipos de chocolate. De hecho, el chocolate Pacari es uno de los que suele ir. Se hace la segunda semana de cada mes. También hay en tiendas naturistas chocolate que tiene un alto contenido de cacao. Entonces, en realidad la oferta es súper grande. Es ahora hay diferentes marcas incluso. Las compañeras Guaurani tienen un chocolate delicioso también, que es el chocolate que se llama Wow. Hay diferentes marcas de chocolate. Entonces, en realidad, más bueno, allá de la marca... Bueno, ahora hicimos propaganda sin querer. Más allá de la marca, creería yo que, como les decía, es importante entender el contenido que tiene, que nos aporta, con qué está combinado. A ver, una de las cosas es que hay una gran variedad de productos que se dan dependiendo de la región, ¿no? Pero además, tal vez, una cosa, creo que es importante y queremos invitar también para que las personas vayan haciendo sus propios cultivos de... Es decir, en sus terrazas, en sus patios, en sus jardines, pueden tener pequeñas huertas donde hay la posibilidad de ir generando algunos alimentos que se pueden consumir frescos, conociendo que no tienen ningún tipo de agrotóxico, que no le han puesto ninguna cosa que resulte venenosa y que pues son hechos por uno mismo, ¿no? Es como chévere. Entonces, si alguien desea, por ejemplo, aprender un poco de aquello, hemos estado cercanos y justo estuvimos participando en un taller. Queremos enviar también un saludo por las amabilidades a Marcos Toscano, quien dirige el Tinku, un espacio súper bonito que en el mes de enero inicia unos talleres de diseño permacultural que incluyen también el tema de diseño de espacios de para hacer permacultura en la terraza, para poder uno mismo en la casa, no necesita tener un espacio inmenso para poder desarrollar algunos alimentos. Y la idea, creo que la propuesta tiene que ver con ir como también uno mismo preparando, no solo, digamos, produciendo, sino también uno mismo preparando sus alimentos. O sea, lleve un empaque con su almuerzo a la oficina, ¿no? Sí, bueno, es parte de lo que en la casa tratamos de hacer. Tenemos, de hecho, hacemos muchas salsas, gran parte de lo que comemos hacemos nosotros, y obviamente yo sé qué productos uso para hacer esas salsas. Entonces, por ejemplo, a mis hijas les gusta mucho el pesto. Hacemos pesto con diferentes tipos de semillas, no solamente con este cañón que es el típico y que además es bien caro. El piñón es un maní importado bastante caro. Pero tenemos otras posibilidades. Entonces usamos pepas de girasol, usamos pepas de sambo, tostadas que son deliciosas. Se puede ir variando un poco. También es la invitación a ponernos creativos. Es la invitación a comer mejor, a también saber el tiempo que lleva la preparación de ese alimento, a combinar adecuadamente los colores, los sabores, los humores. De hecho, no sé si sabían, pero los diferentes grupos de alimentos por sus colores también tienen una implicación en nuestro cuerpo. Entonces, eso también es bien lindo cuando uno ve el arcoíris de cosas que tenemos en nuestros mercados o cuando vamos a una feria y vemos todas las posibilidades de lo que podemos comer. Realmente es lindísimo entender que hay ciertos, que las nueces apoyan al sistema inmunológico, que los verdes tienen hierro, apoyan también a mejorar la circulación de la sangre. Entonces es ir aprendiendo otras cosas también, no ser tan básicos en esto del tema de la alimentación, porque es súper importante. Y parte de lo que hago ahora es apoyar algunas de manera conjunta con tres colegas más. Tenemos un proyecto lindísimo que se llama Pancitas Contentas, y lo que hacemos en este Pancitas Contentas, nos hemos juntado como tres mamás con saberes diferentes. La una es nutricionista, la otra hace educación Montessori y yo hago el tema de las recetas. Lo que buscamos es incentivar a esas mamás y a esos papás de guaguas que están en crecimiento a darles otras opciones, a entender que se pueden hacer muchísimas cosas deliciosas, que no implica ser ni chef, ni tener 3 horas diarias de cocina. Para serles franca, yo no hago nada que se demore más de una hora. Ese es mi tiempo invertido para la comida. Bueno, acabas de plantear algo que es como muy importante, que es la alimentación de los niños. Pancitas felices. Contentas. Cierto, pancitas contentas. Bueno, vamos a regresar con eso mientras le vamos a pedir a nuestro compañero Panchito que nos ponga algo de música para hacer una pausa y volvemos con las pancitas contentas y la alimentación consciente en los niños. Mira, maldad. Protégeme de la corrupción. En ese camino ya no quiero estar más. Oh, ya libera mi alma. Protégeme siempre en el camino. Ya protégeme y sé la luz de mi destino. En ese camino ya no quiero estar más. Oh, ya libera mi alma. Bueno, regresamos y tenemos como una parte fundamental, muy muy importante, que tiene que ver en la familia con las niñas, los niños, y queremos darle énfasis en cómo desarrollar alimentación consciente con ellos. Tenemos a Saraswati, que nos está contando y nos está indicando algunas cosas que podemos evitar hacer y otras que sí debemos hacer para tener la mejor alimentación posible con miras a mejorar nuestra salud, nuestro estado anímico, nuestro estado emocional, de tal manera que atentos, si es posible ahí papel y lápiz para anotar todas estas cosas que son fundamentales a la hora de saber qué podemos comer y qué no. Pancitas contentas, ¿de qué se trata esto? Cuéntanos. Bueno, como les comentaba hace un momentito, Pancitas Contentas es una iniciativa en la que participamos un grupo de amigas y yo. Somos cuatro mamás de guaguas de diferentes edades que nos conocimos por una hermosa casualidad en la vida. Tuvimos la posibilidad de tener a nuestros guaguas de manera respetuosa y humanizada, y eso nos llevó a irnos juntando y a compartir más cosas. Parte de lo que hacemos ahora es apoyar a mamás y papás de guaguas de 1 a 7 años en mejorar las prácticas alimenticias en todo sentido, no solamente desde la alimentación consciente, sino también desde el comportamiento, entender el vínculo de la alimentación con el comportamiento, de la alimentación con la nutrición, de la alimentación con el crecimiento. Y nuestra amiga Diana hizo los videos. Ella es productora audiovisual y ella hizo los videos. Contarles que esta es una iniciativa virtual. Son cursos cortos que empiezan más o menos cada 2 meses. Los hicimos virtuales porque generalmente tenemos muchísimas responsabilidades durante el día y no siempre tenemos la posibilidad de ir a un espacio a capacitarnos, a conversar, a compartir. Entonces, pensando desde nuestras cotidianidades, un poco fue cómo hacemos para que este grupo de mamás y de papás, generalmente son más mamás, se vinculen con este tema, con estas posibilidades, y decidimos hacerlo virtual. Andrea, que es la especialista en temas de filosofía Montessori, ella tiene una plataforma virtual que hemos aprovechado y ahí estamos haciendo nuestros talleres. Entonces, es bien interesante, es un ciclo de talleres que están relacionados con la nutrición, dependiendo de los grupos distintos de edad. También el vínculo importante, necesario con el comportamiento, por qué los guaguas deciden simplemente un día no comer nada, porque qué hacemos cuando nos pasa eso. A veces nos estresamos mucho porque hay un día en que simplemente no comen, hay otro día en que simplemente quieren pan, hay un día en que simplemente quieren frutas. Entonces resulta que hay ciertas cosas que ellos todavía no tienen tantas dificultades para entender y para conocer sus cuerpos. Y definitivamente esos también están permitiéndose hacer esa exploración. Hay días en que crecen más que otros, aunque no nos damos cuenta. Entonces, es invitar a descubrir, invitar a acompañar en el crecimiento a estos niños y a estas niñas. Y que de alguna manera empieza también con ese aprender a disfrutar de la comida también. Aprender a ser conscientes de qué tenemos. ponemos en el plato, de qué formas, de qué colores, de qué combinaciones estamos comiendo. Entonces, de esa manera los huevos van también aprendiendo todas las posibilidades que tenemos y también van apreciando más los alimentos y los distintos grupos de alimentos. Entonces es un proyecto bien interesante que hemos disfrutado mucho, que ha sido hecho con mucho cariño realmente, y está hablado de mamás para mamás, compartiendo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestras experiencias con la maternidad. Bueno, estoy seguro de que muchísimas madres que nos han estado mirando y escuchando van a interesarse. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo pueden acceder a los talleres? ¿Cómo, dónde los encuentran? ¿Cómo se hace? Los talleres están en la plataforma que se llama Caipacha, Caipacha con K, juguetes. Generalmente hacemos, el siguiente va a ser en enero seguramente. Mi amor, estoy hablando. Vamos a tener el siguiente taller en enero. Y lo vamos, ahorita estamos justamente en un taller, me olvidé de comentarles que tenemos una asesoría semanal virtual también, entonces nos reunimos los miércoles a las 8:30 de la noche y cuando generalmente ya están dormidos los guaguas, a veces no pasa eso, pero lo que hacemos es resolver inquietudes que tengan sobre las charlas, ¿no es cierto? Entonces una vez a la semana se pone un nuevo grupo de videos, un nuevo grupo de recetas también, y en función de ese nuevo grupo de videos, de ese nuevo grupo de recetas, abrimos un espacio para conversar, para aclarar dudas, para incluso potenciar el conocimiento de los videos. Y en realidad también a veces simplemente para compartir experiencias, para escucharnos, para apoyarnos y para abrazarnos virtualmente, porque a veces la crianza también puede ser un poco frustrante. Tiene muchísimas alegrías, pero a veces también puede ser un poco frustrante cuando no entendemos qué hacer o cómo apoyar a nuestros pequeños y nuestras pequeñas. Bueno, una de las cosas que vamos a hacer, luego vamos a poner el link, vamos a poner allí el enlace para quienes se interesen puedan conectarse y saber de qué se trata, puedan pedir un poco como información respecto a estos talleres. Una cosa de lo que estabas diciendo me llamó mucho la atención y tiene que ver con esto de los colores en los alimentos, que también unos días antes había escuchado una amiga con respecto a los colores, es decir, por ejemplo, el rojo, el amarillo, ¿qué significa? Y claro, tiene que ver también en algún momento si uno escoge cierta cosa con algo que, como lo que mencionabas, ¿no? Los niños tienen un día una predilección por algún alimento en particular, igual que los adultos, porque a nosotros también nos pasa, pero es lo que el cuerpo nos pide y a veces estamos tan desconectados del cuerpo que no somos capaces de entender eso y le llenamos con cualquier cosa. O sea, el cuerpo nos está pidiendo algo, pero ignoramos esos pedidos que tienen que ver con alguna necesidad de alguna vitamina, de alguna cosa así en específico, por lo que queríamos más bien ver si podríamos como ir un poco revisando esto de los colores, qué significan y cómo va eso. Sí, perdón, tenemos una niña que no duerme muy bien, entonces está un poco mal genia. Bueno, a ver, ¿cómo es este tema de los colores? En realidad, los colores tienen mucha relación con las necesidades de nuestro cuerpo, especialmente, en realidad, emocionales y físicas. Y de alguna manera se han clasificado los alimentos en forma de, en función del arco iris. Entonces podemos encontrar alimentos que van desde el blanco hasta el verde. Y es lindísimo notar cómo estos colores tienen implicaciones con, por ejemplo, el blanco está vinculado con el sistema inmunológico, todas las nueces, todos los alimentos relacionados con el salvado de trigo, todos los cereales están relacionados con también el buen tránsito intestinal, lo que decíamos hace un momentito, ¿no es cierto? Esta posibilidad de mantener el estómago limpio, que sea un estómago que tiene las posibilidades de evitar úlceras, de mejorar y de tener tránsito intestinal libre, digamos. Después están los alimentos amarillos. ¿Cuáles son estos alimentos amarillos? Tenemos el banano, que hace un momentito también decía. Todavía no llegó el verde. Tenemos todos una serie de productos que tienen vitamina C, la maracuyá, la naranja, la mandarina. Son todos estos productos antioxidantes que también nos aportan muchísimo en la salud del corazón, en reducir el colesterol, en la salud de los huesos, en obviamente mantener la suficiente cantidad de vitamina C, en tener una piel sana, en mejorar la visión. Después tenemos otro grupo de productos que podrían ser entre amarillos y naranjas, que están vinculados con la prevención del cáncer, que son antioxidantes, que tienen salud en el corazón, que apoyan el sistema inmunológico nuevamente, en mejorar la visión. Y después tenemos los grupos los alimentos rojos, que obviamente hemos visto, tenemos rojos y algunos que son un poco morados, los camotes, la remolacha, el tomate, el ruibarbo también, que es un vegetal buenísimo que muy poca gente lo conoce, las cerezas, los diferentes tipos de claudias. En realidad tenemos una serie de alimentos que clasifican dentro de los rojos y que están vinculados con la salud del corazón. A veces nuestro corazoncito también tiene que ser cuidados con nuestros alimentos, con la presión sanguínea, con la renovación de nuestras células. Y muchas personas dicen que también están relacionados con la prevención del cáncer. Después hablamos de los alimentos morados. Y otra vez ahí se nos vienen los alimentos como la berenjena, los alimentos como el camote, que lo mencioné hace un momento también, pero en realidad cae más en el rango de los morados. Son alimentos que nos ayudan mucho en mantener adecuadamente la circulación de la sangre, en mejorar el tema de la memoria, están relacionados con el sistema urinario y en el fortalecimiento de ese sistema que a veces nos olvidamos y que muchas mujeres a veces tenemos dificultades. Por eso también ahora están entrando mucho al país estos frutitos medio morados negros, los arándanos, son buenísimos para apoyar en el sistema urinario a las mujeres y obviamente tienen un alto contenido nutricional y son deliciositos, se pueden hacer millones de cosas con esos arándanos. Todavía son caritos, pero bueno, de a poco, ¿no? Y están también los alimentos verdes, que hemos visto millones de alimentos verdes, y ahí la Ari mencionaba uno de sus favoritos, que es el aguacate, el apio, la espinaca, la acelga, todas las hojas que tenemos, las lechugas. Tenemos millones de productos verdes que son súper importantes, dependiendo de cuál sea. Hay algunos que tienen más hierro, otros tienen más vitamina E. Entonces también hay que aprender a combinar estos verdes, ¿no es cierto? Y todos los colores tienen que ser combinados adecuadamente. Ayudan en la digestión, en la salud de los huesos, nuevamente en el mejoramiento del sistema inmune. El apio con el pepinillo, por ejemplo, son muy buenos compañeros. El uno tiene mucha fibra y es crocante, entonces tiene una textura bien interesante para hacer ensaladas, por ejemplo. Y el pepinillo, en cambio, es húmedo y es suavecito y recubre las paredes del estómago. Entonces, son buenos compañeros. Entonces, hay que también hacer ese ejercicio de aprender qué queda bien en términos de degustar los alimentos, ¿no es cierto? Porque a veces también simplemente pensamos en el color y no en cómo se combinan o si es que lo hacemos crudo o cocido. En realidad, la preferencia es comer los vegetales crudos. Hay algunos vegetales que se dificulta comer crudos como la berenjena, pero es súper versátil y se puede hacer muchísimas cosas diferentes con la berenjena. Entonces hay que ir también explorando eso, qué nos gusta, qué a la familia le gusta más, cómo lo hacemos de mejor manera para que tengamos un buen resultado también a nivel de la familia. Bueno, queremos saludar a Lupita de Heredia, quien es una asidua seguidora, siempre nos está acompañando, una muy querida amiga además desde hace muchos años. Lupita, un abrazo inmenso. También está Lorena Criollo, de La Cuchara Orgánica, ¿no? Pues también una amiga que conocemos de muchos años atrás y que apreciamos muchísimo, que le mandamos también nuestros saludos. Tengo una pregunta de uno de nuestros amigos. Hace un momento me decía, ¿qué es mejor, si jugo o la fruta entera? Francamente, la preferencia es la fruta entera, porque dependiendo de cómo hagamos el jugo, se pierden algunos nutrientes en la licuada, con el motor caliente. Ahora definitivamente tenemos unas nuevas formas de extracción de jugo que son al frío. Ahora están también de moda estos cold press. Y la razón por la cual son buenos esos cold press es porque mantienen los elementos de cada uno de estos alimentos. Sin embargo, la fruta entera te permite varias otras cosas. Primero, el hecho de pelar, por ejemplo, pensemos en una mandarina. Cuando uno pela una mandarina, cuando está abriendo esa mandarina, empiezas ya a degustar tanto de la textura como del olor. No sé si se han fijado, pero la mandarina tiene un aceitito delicioso que apenas lo pelamos, empieza a soltar ese aroma, ¿no es cierto? Y después tenemos los gajos de la mandarina, que además tienen un componente importante de fibra que también nos va a ayudar en el tránsito intestinal. Entonces siempre es mejor comer la fruta en fruta, no en jugo. Pero nosotros los ecuatorianos tenemos mucha esa tendencia de hacer el jugo de las frutas, que también son buenazos en realidad, pero no necesariamente conservan todos los elementos de esa fruta. Entonces siempre es mejor comer la fruta como tal, y más bien agüita solamente, pero también vamos desarrollando los gustos, ¿no es cierto? Entonces está bien de vez en cuando jugos. Bueno, contestada la pregunta, Saraswati, el tiempo voló, estamos terminando ya el programa y queríamos pedirte que por favor des como unos tips finales con los que cerremos el programa de hoy. Queremos agradecerte muchísimo por habernos acompañado, siempre eres bienvenida, así que si en cualquier momento deseas comunicarnos algo más respecto a este tema, podemos organizar contigo para hacer un programa. Muchas gracias. Tips finales, básicamente, que se permitan explorar, que se permitan ir un día al mercado o a una de estas ferias lindas que ahora tenemos agroecológicas y compren cosas que no son comunes en su dieta cotidiana. Exploren, tengan la posibilidad de conocer otros sabores, de invitarse a tener otros aromas y obviamente a compartir ese ejercicio dentro de la cocina, que también es maravilloso en la familia, que nos hace tener un tiempo interesante de compartir, de ir enseñando cosas a nuestros guaguas y a nuestras familias, el corte, el cómo manejamos los diferentes condimentos, etcétera, etcétera. Entonces, la invitación es a eso, hacia permitirnos explorar los sentidos con los alimentos que tenemos en este maravilloso país. Muchas gracias nuevamente, siempre una alegría estar con ustedes. Bueno, gracias amigas, amigos, les deseamos una bonita semana, recuerden, es importante, muy importante abrazar, abracen mucho, abracen a todas las personas que tengan cerca y sientan y entreguen un poco el alma en ese abrazo. Quieran mucho, amen mucho, disfruten de la próxima semana, un abrazo grande. Esto fue Ser Más Animal. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal.